¡Eres el mago más torpe del mundo! ¡Mira, muchacho, yo tengo más magia en este dedito! ¡Eh, Manolita! ¡Sintoniza la Irola! ¡Que empieza ya Brujas sin Escoba! Muy buenas tardes, estamos otro viernes más en Brujas sin Escoba en Irola Irratia 107.5. Aquí estamos las brujas en la radio preparando el programa. Bueno, preparando no, ya estamos en ello. Voy a saludar a mis compañeras en el estudio. Buenas tardes, señorita Verónica. Buenas tardes, señora Sol. Qué bueno. Energía más bonita tienes hoy, ¿eh? ¿A que sí? Sí, parece mentira. Con todo lo que sucedió ayer. Es que tenía una mañana, un encuentro de mañanero, no, más bien de hora de comida muy agradable. Ah, sí, ay, qué bonito. Y se está pasando la astenia primaveral ya, ¿no? Sí, la resaca astenia primaveral se me ha pasado un poco. Bueno, ya hemos escuchado que está Judith también. Ah, hola. Buenas tardes, señorita Judith. Buenas tardes, señora. Y además estamos con una invitada internacional aquí en el estudio. Estamos con Amanda Berrone. Muy buenas tardes. Arratsaldeon, compañeras. Muy bien. Pues hemos invitado aquí a Amanda porque nos parece muy interesante. Sí, muy interesante. Porque nos va a hablar de un tema bastante caliente, ¿no? Con un tema que levanta muchas críticas y muchas dudas al respecto de su funcionamiento, que es el sistema carcelario. En particular, Amanda nos va a hablar que es la realidad que ha tenido más cerca el sistema carcelario brasileño. Y bueno, a eso vamos a dedicar el programa y de lo que nos pueda contar Amanda. Si queréis, nos vamos con una canción primerísima para ir entrando en calorcito en esta tarde tan agradable de viernes. Dale, dale. Sí, no, ya que se me ve tan convencida. Sí, y, sí, cualquiera te dice que no. Me da miedo. ¿Qué vas a ponernos? Pues vamos a empezar con la recomendación de Amanda, ¿no? Para que se sienta como en casa. Es que el casco, a ver. Vamos a escuchar Morana Filosofía de Caetano Veloso. Y volvemos enseguida. Vale. Venga, hasta ahora. Dar a decisão, botei na balança, você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia. Pra que rimar amor e dor? Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora vai, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver Seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara. Vou lhe dar a decisão. Botei na balança, você não pesou. Botei na peneira, você não passou. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Se seu corpo ficasse marcado por lábios ou mãos carinhosas, eu saberia. Ora vai, mulher, a quantos você pertencia? Não vou me preocupar em ver. Seu caso não é de ver pra crer. Tá na cara. Eu vou lhe dar a decisão. Botei na balança e você não pesou. Botei na peneira e você não passou. Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia, pra que rimar amor e dor? Mora na filosofia, pra que rimar? Eso fue Caetano Veloso con Mora na Filosofía. Como decíamos, estamos con Amanda Berrone aquí en el estudio de Brujas sin Escoba. Y bueno, vamos a darle pie ya a la conversación. Pues bueno, también decir, ¿no?, que Amanda es investigadora en Derecho y que, claro, supongo que esta curiosidad te venía de un sitio a otro, ¿no? También mezclado con la implicación social de participar en movimientos, porque también participas en el movimiento de los sin tierra, te lleva un poco a la cárcel, ¿no? Pues claro, sí. Pues sin duda, ¿no? La criminalización de la pobreza, de las mujeres y evidentemente de los movimientos sociales siempre nos está girando a nuestro alrededor, ¿no? Es una cuestión latente, no solamente desde una perspectiva política, pero bueno, de una cuestión de las contradicciones objetivas y materiales de la propia organización de la clase trabajadora y de las mujeres, ¿no? No hay cómo huir de ella. No hay cómo huir de ella, qué buena esa. ¿Y cómo describirías tú el contexto brasileño en torno al sistema penitenciario? Bueno, primero que es un sistema bastante complejo, ¿no? Y me parece muy importante cuando estamos haciendo una crítica al sistema carcelario y al sistema penal punitivista en Brasil, tener una comprensión sobre cuáles son las problemáticas, ¿no? Sociales que están presentes en este contexto y que justifican desde una perspectiva de política pública, de política social punitivista, esos tipos de medidas que vamos a criticarlos, ¿no? Me parece importante que tengamos una idea de lo que pasa y de lo que estamos viviendo y de lo sobre lo que estamos hablando cuando criticamos, ¿no? Entonces, he traído algunos datos para ilustrar un poco, ¿no?, de la sociedad y de la situación carcelaria en Brasil actual. Bueno, hay un grupo en Brasil que es muy importante desde la perspectiva del encarcelamiento y de la crítica al derecho penal selectivo, que es el Grupo de Estudio sobre Violencia y Administración de Conflictos de una universidad del interior de la provincia de São Paulo, que registra, por ejemplo, que entre los años de 2009 y 2011, el índice de negros muertos por acciones policiales a cada 100.000 habitantes era casi 3 veces mayor que el registrado por la población blanca, ¿no? Y que 61% de las víctimas de la policía en São Paulo son negras, cuando más del 70% de los policiales se identifican como personas blancas. Eso es un punto bastante interesante, ¿no? Para comprendernos antes incluso de la selectividad de las personas al sistema carcelario, la acción policial, cómo se pasa y cómo es bastante selectiva en este caso desde una cuestión racial, que en Brasil y en Latinoamérica es latente, como en todos los sitios del mundo. Bueno, y por ejemplo, según esos mismos datos, en 2014 la población carcelaria en Brasil era de 563.526 personas. Y si incluimos las personas que cumplen prisión domiciliar, ese número sube para 711.463 personas presas, encarceladas. Además, un dato que me parece bastante importante divulgarlo y darlo a conocer es que Brasil está en el tercer lugar del ranking de los países con mayor población prisional, que es liderado por Estados Unidos, que tiene, bueno, más de 2 millones de personas presas, y después China, con 1.700.000 personas. Y bueno, y una característica importante de entender cuál es este perfil de las personas, ¿no?, es que ese estudio también constató que entre los tipos de crímenes más observados en el sistema carcelario brasileño son los crímenes, por ejemplo, patrimoniales, que corresponden a mitad de las prisiones, como 49%, seguido de los crímenes de entorpecentes, como son 20%, y los crímenes contra la persona, que debería en alguna perspectiva justificar algún tipo de encarcelamiento, significan menos de 12% de las prisiones. Entonces, a partir de ahí vemos cuál es el perfil de las personas, de todas estas tantísimas personas que están siendo encarceladas. Vale, esos tres que has dicho han sido del patrimonio, el siguiente, el segundo. Que son entorpecentes, de drogas, de adictivos, uh-huh, ¿no? Uh-huh, químicos, uh-huh, etcétera, como uh-huh, el tráfico de drogas, etcétera. Uh-huh. Y solamente 12% que representan crímenes en contra de la vida. O sea, de todo este, de esta población inmensa, gigantesca, estamos hablando de gente que está presa, que tiene su derecho humano fundamental más importante, que es el derecho a la libertad, seguido después del derecho a la vida, encarcelada por un crimen patrimonial. Y ahí vemos, por ejemplo, cómo la cuestión de la propiedad privada es realmente central dentro del modo de producción capitalista y dentro de ese estado democrático, moderno, burgués. Sí, es como una prueba evidente, ¿no? Esto una prueba fehaciente del sistema. Y al final, cómo ese sistema penal y el derecho penal es selectivo, porque no estamos hablando de cualquier tipo de persona, ¿no?, que son encarceladas, son personas esencialmente negras. Tenemos aquí un montón de datos también sobre el perfil étnico-racial de la gente y podemos observar que es mayoritariamente hombres y negros, la gran expresión de la gente encarcelada en Brasil, y gente pobre, que ha sido presa por furtos, por robos, para muchas veces por robos que garanticen su reproducción dentro de ese sistema, ¿no? Sí, estaba pensando, me ha venido Foucault a la cabeza, ¿no?, cuando estabas hablando de esto, acerca de para qué se utilizan todo este tipo de instituciones que lo que hacen es el aislamiento de las personas. Foucault hablaba de la sanidad mental, ¿no?, de cómo los locos, entre comillas, o todo aquel considerado depravado desde las normas sociales o diferente, pues era recluido en instituciones de aislamiento. Claro, a largo, ¿no?, de esa discusión, por ejemplo, algo que pienso que se quedará evidente es cómo a la justicia y ese sistema de derecho es selectivo y el papel que cumple el encarcelamiento no solamente para servir de ejemplos, morales y éticos de conducta, pero simplemente para, como pasa en Brasil, criminalizar la pobreza, esencialmente. Y cuando hablamos de la situación de las mujeres, criminalizar a las mujeres no solamente porque roban, pero criminalizar a las mujeres por conductas, por violar y ir en contra una postura como mujer, ¿no? Poner en la cárcel mujeres por el hecho de ser mujeres, por el hecho de violar y renunciar a los roles, por ejemplo, de género. Y ahí entonces tenéis su derecho a la libertad, a la vida, incluso porque cuando hablamos, por ejemplo, del índice de mortalidad de las mujeres en Brasil, que es elevadísimo, porque, bueno, ningún sistema carcelario en el mundo es justificable, pero en Latinoamérica la situación de las cárceles es que son animales, salvajes, brutales, deshumanas, en cualquier perspectiva, ¿no? Y eso. Entonces, cuando buscamos entender el perfil de la gente que está en las cárceles, entendemos que no son casualidades. Sabes que dentro de un marco incluso neoliberal, la penalidad es un instrumento de dominación y de coerción social bastante importante y central. Sí, has hablado también, ¿no?, del ranking, y has mencionado a tres países, ¿no?, liderado por Estados Unidos, luego China, Brasil. O sea, estando entre esos tres, son justamente sistemas que, o sea, se entiende, ¿no?, no buscan rehabilitar tampoco, ni se entiende el encarcelamiento como un tema de, bueno, como de rehabilitar o de castigo, pero temporal, para buscar una reinserción social, sino que en el fondo es solo castigo y aislamiento. Y totalmente represivo, además, y por eso tienen además poblaciones carcelarias tan altas. Claro. Simplemente extraer de la sociedad, aislarlo y simplemente apartarlo, es como desechar. Claro, vemos que, ¿no?, que la mayor presencia de un estado policial y penitenciario justifica la ausencia justamente de un estado económico social que garantice, ¿no?, lo mínimo de condiciones para la reproducción, que es súper desigual por esencia dentro del modo de producción capitalista. Entonces, en lugar de fortalecernos un estado económico y social que vincule y garantice derechos humanos fundamentales, reclutaremos, apoyamos, incentivamos y fortalecemos un estado policial penitenciario, punitivista, selectivista, racista, misógino, etcétera. Además, porque da dinero. También, si hablamos, da mucho dinero. Si hablamos en Estados Unidos, en Estados Unidos, ¿no?, uno de los principales negocios es precisamente el sistema penitenciario. Claro, porque cuando hablamos, por ejemplo, de esta cantidad tan elevada de gente, en ningún momento de un nivel de configuración del capitalismo transnacional hiperglobal que vivimos hoy, que simplemente el capitalismo no puede rechazar y cerrar los ojos a esta gente. Es necesario que apropiarse de esa mano de obra barata, incluso, y apropiarse de ella y hacer con que lucre y que renda y que reproduzca al final el propio modo de producción capitalista, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la privatización, sobre todo en la provincia del estado de São Paulo, que es gobernada por un partido político de carácter extremadamente conservador, vemos que es eso, la privatización incluso del modelo de punición y selección, de restricción y violación, también en favor de la propia reproducción del modo de producción capitalista. Sí, se tienen montado, ¿no?, todo el tejemaneje para que, vale, lo cogemos, lo apartamos, lo explotamos, recibimos el dinero y así nos lo quitamos de en medio. Sí, esto es. Fácilmente. Me suena un poquito a limpiar las calles, ¿no? Es una forma de limpiar las calles de todo aquello que no encaje en su modelo bonito. Claro. Y me imagino que con el tema de las Olimpiadas, del fútbol este, del Mundial de Fútbol, que se habló tanto de Brasil sobre este tema, me imagino que el número de personas presas aumentó un montón. No sé si tienes alguna estadística o lo sabes en datos. Pues sí, bueno, al final ha sido todos esos datos que he recogido son de este escenario, ¿no? Y ese es un tema importante al final, porque se lo llamamos en Brasil de higienización social, ¿no? Y ahí hay un mongollón de políticas que se dan, que mucha gente incluso pasa muy despercebido, pero que son medidas incluso de carácter protofascista, de higienización social tremenda, de limpieza social de los pobres, de todo lo que huye de ese padrón ético-moral burgués, capitalista, neoliberal. Y eso se repercute, por ejemplo, en la situación carcelaria drásticamente. Amanda, ¿en Brasil existe la pena de muerte? No. Vale, eso sí que está. Hombre, no está prevista, ya estuvo, no está todavía, pero como tenemos un congreso bastante conservador, incluso hay un mogollón de tramitaciones que incluso piden la vuelta de la pena de muerte, de la pena de muerte. Hoy en día no vigora, no existe, pero te lo aseguro que hay muchos sectores políticos y sociales incluso que la defienden, pero vamos, muchísima, muchísima. No. Y con ese avance incluso político conservador, que viene creciendo en Brasil, que estamos acompañando actualmente. La pena de muerte, por ejemplo, es uno de los lemas, así como la vuelta de la dictadura militar. Y ahí entendemos cómo que el sistema carcelario no es algo aislado, es simplemente, más que nada, un reflejo bastante importante de esa política macroestructural de dominación que demanda, ¿no?, y que impone en todas las facetas de la reproducción de la vida humana. Sí, sí, no, y el sistema represivo, es que también pienso en Chile, o sea, claro, también se tiene entendido, ¿no?, a mayor violencia, o sea, a mayor delincuencia, por ejemplo, siempre se plantea como que la solución es más cárcel o más represión, cuando nunca se analiza que quizás lo que habría que es implementar son soluciones o estrategias como más de base, ¿no?, como la pobreza no la puedes combatir con cárcel. Claro. O sea, en el fondo tienes que ir a medidas de raíz y a tratar y tratar de mejorarlo, pero desde otras soluciones, ¿no?, de raíz, desde la sociedad misma. Entonces, claro, son esos conceptos de esas sociedades que para mí están un poco enfermos, ¿no? Como de... Pues sí, pero es que eso que tenemos justamente que desmistificar, ¿no, compañera? Por ejemplo, que el sistema punitivo, el sistema penal, no está para resocializar y tampoco para educar, reeducar o enseñar valores, lo que sea. Eso sí, por sí mismo ya sería demasiado perverso dentro de mi perspectiva. Pero no, ni eso lo es. Es simplemente un sistema de violación total y deshumano de derechos, donde, por ejemplo, se pone las personas, se las somete a condiciones bárbaras de subsistencia, explotan, como estamos diciendo, sus manos de obras y las someten a condiciones de higiene y de sanidad brutales. Y obviamente, cuando hablamos de la situación de las mujeres, eso todavía peor. ¿Entiende? Al final es una dictadura sobre los pobres lo que pasa en Brasil. Una criminalización de la pobreza y una violencia heteropatriarcal brutal. Sí, que lo decíamos, que también esta realidad es bastante aplicable a otros países de Latinoamérica, ¿no?, que más o menos practican estos mismos sistemas carcelarios y de represión. De que al final es eso, sí, mejor aislar al sujeto, sacarlo de la sociedad, más que plantear soluciones que fueran más de raíz, ¿no? O cambiar como el paradigma, ¿no?, de cómo se estructura tu sociedad, que igual de ahí o del mismo capitalismo es de donde viene también tanta violencia y tanta, ¿no?, tanta desigualdad y tanta pobreza. Claro, y otro instrumento también que ese propio Estado penal y punitivista utiliza es la perspectiva esencialista, ¿no?, de comprender la penalidad, por ejemplo, que es algo que marca el alma del sistema punitivista en Brasil y en Latinoamérica. Dentro de este marco, por ejemplo, la pobreza adquiere un carácter de algo esencialmente peligroso y criminoso. Es decir, aquellas personas que provienen de las periferias del capital pasan a representar un peligro social que debe ser erradicado, justificando, por ejemplo, el desarrollo de medidas coercitivas. Entonces, no estamos hablando, por ejemplo, de intentar luchar en contra de la pobreza, en contra de la desigualdad, de la pésima distribución de renta. Vamos a luchar en contra de los pobres. Vamos, ¿sabes? Vamos a criminalizar los pobres y no las causas que originan las desigualdades de oportunidades, por ejemplo. Y eso es muy importante, estratégico y esencial para la producción y reproducción del modo capitalista. Ese es el punto central. Ajá. Sí, que para ellos ellos son los que están construyendo esa pobreza realmente con ese sistema. Esto es. Y entonces, como no les, o sea, no es que no les guste, es que les interesa que exista eso y por eso lo potencian de alguna forma, ¿no? Para luego a esos individuos e individuas coger y encerrarlos en una cárcel, porque ahí no molestan a nadie y encima nos dan capital, o sea, nos dan beneficios a nuestro sistema capitalista, que es para lo que estamos. Y con un nuevo modelo, ¿no? De país, de limpieza, hacia dónde queremos orientar el país. Cada día los pobres molestan más. Pero si es que si hubiese otro tipo de políticas, igual no hubiese tantas desigualdades sociales, porque yo, por lo que tengo entendido, en Brasil la desigualdad social es brutal y económica, ¿no? Sí, esa es la marca, vamos, de toda Latinoamérica, y en Brasil no es distinto. Ajá. Y además de todo el carácter simbólico y que tiene, ¿no?, y moral y ético que tiene el encarcelamiento masivo de la gente, de una población, además de todas las cuestiones económicas y macroeconómicas, en verdad, que estamos hablando aquí, claro, que también hay todo el objetivo de simbólico, ¿no?, de representar valores morales, de un ethos burgués que debe ser seguido, de ciudadanía y tantas otras moralidades burguesas que también a través de la cárcel, en un segundo plano, según un plan, también se orienta y también se alcanza, también se observa, ¿no?, a través de esas políticas. O sea, es un complejo sistema que perpasa todas las condiciones y frentes de la vida, de la reproducción de la vida humana. Y es importante tenemos en cuenta de lo que estamos hablando para incluso criticarlo. Sí, es como una ciudad dentro de otra ciudad, ¿no? Aquí pasa que, por ejemplo, la iglesia, ¿no? Caritas o ciertos sectores, los jesuitas, también se encuentran bastante implicados lo que es las cárceles a la hora de desarrollar las actividades, de ayudar o de colaborar de alguna forma, ¿no? Con la mejora de las condiciones de ocio y de sanidad. Allí en Brasil, ¿qué organizaciones se encargan de este tipo de cosas? De ese tipo de humanización de la cárcel, ¿no? De lo que estamos hablando. Exactamente. Bueno, básicamente los mismos, ¿no? Incluso en Brasil, en los últimos 10 años hubo una elevación de la presencia del sector protestante de la iglesia, bastante fuerte dentro de la cárcel, ¿no? Bueno, en bastantes instituciones de origen más cristiana, católica, inicialmente, pero en los últimos 10 años hubo una presencia fuertísima del sector protestante dentro de las cárceles, haciendo ese proceso de humanización del proceso de selectividad penal. Esto te puedo decir que es el sector más mayoritario, ¿no? Pero también lo que vamos a hablar después es que hay mucha resistencia, ¿no? Y hay mucha organización política, muchos movimientos sociales también que intentan disputar ese espacio no y hacer un lenguaje, un discurso sobre lo que pasa en las cárceles, no solamente a través de lo que se ve de los discursos formales y de las instituciones y desde el Estado y de las políticas públicas, pero también representar y mostrar y evidenciar la realidad desde las sujetas y de los sujetos políticos que viven la situación de la cárcel. Y ahí es un sector importante, pero dentro del marco de la humanización de la cárcel, sobre todo la iglesia, que tiene un poder fuertísimo, y en los últimos 10 años ese sector protestante. Ahí es lo que decías tú un poco antes, ¿no? Te das cuenta de cómo la ideología, o sea, estaba presente en todas las características económicas, las sociales, las culturales y finalmente lo que es la ideología, ¿no? La superestructura. Pues sí, sí. Sin duda. Sí, hay genera adeptos también, ¿no? Porque luego sí que es cierto, es igual que también pasa con muchos movimientos de drogodependencia, que la iglesia está detrás, ¿no? Y se sustituye una cosa por la otra, que bueno, a quien le venga bien, pues le puede venir bien. Lo que pasa que, claro, es otra vez no volver a la raíz de los problemas, ¿no? Esto es. Tu solución está en Dios, está fuera de ti, e igual que cuando llegas a la cárcel, no, es porque tú has sido, o sea, nunca se ve lo que se tiene alrededor, ¿no? La macroestructura. Exactamente, claro, que me ha hecho a mí posicionarme así y hacer delitos, porque es que si no, ¿cómo sobrevivo en el mundo? Pues sí, ¿no? Sí. O sea, que si por ejemplo lo de la renta básica aquí en Euskadi, una de las razones fundamentales por las que está la renta básica es precisamente para reducir la conflictividad, porque sabes que así no te vas a encontrar a gente, los crímenes que pueden ser pues más del patrimonio o más de las personas, no te lo vas a encontrar directamente, porque la gente, pues cualquier persona, ¿no? Tiene subsistencia, ¿no? Condiciones mínimas de la producción, eso es importante, eso es bastante importante, ¿eh? Sí. Sí, claro. Sí. Ahí lima la desigualdad, ¿no? De alguna forma, la desigualdad siempre está, pero de alguna forma, pues la lima. Pues que sí. También es una forma de mantener dormida a la gente. Lo mismo. Es otro instrumento también de dominación, porque cuando hablamos de esto, en fondo, lo que estamos hablando, y cuando criticamos y pensamos alternativas y estrategias, tenemos que hablar de la destrucción de este sistema heteropatriarcal capitalista de dominación. No hay como humanizar la cárcel. No hay como tornar el sistema de privación de libertad menos duro, ¿sabes? Por esta tornarlo dentro de los derechos humanos burgueses, que sería lo mínimo que teníamos que estar hablando, pero no podemos engañarnos, tampoco iludirnos y pensar que esa es la estrategia para alcanzar una sociabilidad justa y bueno, con las relaciones sociales de producción bien distribuidas y etcétera. Eso solamente con la construcción de otro Estado y de otras relaciones sociales y humanas, en mi perspectiva. Sí, totalmente de acuerdo, vamos. Sí. Y bueno, también tenías un poco, nos has estado contando así la cosa del contexto, ¿no? Los datos contextuales. También tenías la visión del género, ¿no? En las cárceles brasileñas. Eso es interesante, como dentro de las oprimidas, las más oprimidas, ¿no? Claro, las mujeres son las proletarias de los proletarios, ¿no? Y claro, en verdad ese es el punto que a mí más me interesa, ¿no? Es que pensaba que antes teníamos que, para ir calentando los motores, entender cuál es el escenario global, ¿no? Porque también si no nos quedamos mucho en una perspectiva muy particularista y no entendemos del todo qué pasa. Pero claro, lo mío, lo que estudio, me interesa y me inquieta más son las desigualdades aún más brutales que pasan dentro del sistema punitivista y selectivista, dentro y a través de las sujetas políticas femeninas, de las mujeres, ¿no? Y bueno, también traigo algunos datos para que entendamos un poco de lo que pasa, ¿no? Sobre la realidad de la cárcel y de la mujer en Brasil. Por ejemplo, si en el año de 2005 las mujeres representaban 40.5% de la población prisional, en 2012 pasamos a ser casi 7% de la población carcelaria, ¿no? Y entonces el crecimiento del número de mujeres presas superó el crecimiento del número de hombres presos. Mientras la población masculina creció 70% en 7 años, la población femenina creció 146% en el mismo periodo. Wow. Sí, eso es brutal. Y claro, y aquí estamos hablando, tenemos que tener una perspectiva global que entre 2005 y 2012, que es el gobierno Lula, ¿no? Y ahí podemos entrar, vamos, en un mogollón de otras críticas, que como que también las cosas no son desvinculadas, ¿no? Como que al mismo tiempo, por ejemplo, se puede beneficiar y a través de beneficiar y crear fortalecimientos de tantos tipos a través de un proyecto de distribución de renta, de políticas públicas redistributivistas a la clase trabajadora, sin que eso toque necesariamente la cuestión penal. Como que necesitamos necesariamente hablar de la cuestión de la cárcel, de la cuestión del sistema punitivista, en la situación de cómo estamos hoy, ¿no? Que no simplemente hablar, por ejemplo, de políticas públicas económicas sin mirar la realidad penal. Es importantísimo. Y bueno, seguimos con los ejemplos. Por ejemplo, con los ejemplos, no con los datos, ¿no? A ver, algunos datos interesantes. Bueno, todos me parecen interesantes, pero bueno. A ver, aquí. Por ejemplo, según los datos de ese estudio del Consejo Nacional de Justicia, en 2014 existen actualmente más de 560.000 personas privadas de libertad en el Brasil, ¿no? Y en algunos estudios de 2012 apunta que la población prisional femenina hoy llega a más de 35.000 mujeres encarceladas. Y la descripción de esta población apunta para mujeres jóvenes, con una edad de media de 30 años, solteras, que no se identifican como mujeres blancas y con una baja tasa de escolaridad, ¿no? Y con un histórico de ruptura de vínculos familiares y todo ese lenguaje jurídico burgués también. Y dentro del crimen más cometido por estas mujeres está su involucración con el tráfico de drogas, ¿no? De tema de drogodependencias, que también es un otro tema que, en general, la gran parte de los estudios demuestran que la gran parte las mujeres que están encarceladas en Brasil, además de ser pobres, etcétera, etcétera, están vinculadas con crímenes, con esos crímenes entorpecentes en relación al compañero o al padre o al hijo, que está vinculado en un poder paralelo de tráfico de drogas, uh-huh. Y ellas entonces se adentran y son seleccionadas también al sistema carcelario. Y eso tiene repercusiones muy importantes, porque entonces pasamos el sistema penal y el estado penal pasa a ver las mujeres presas como presas excepcionales, ¿no? Como presas que no son necesariamente peligrosas, como por ejemplo el sujeto político masculino. Y esto es algo histórico cuando hablamos, por ejemplo, del encarcelamiento de las mujeres. Bueno, podemos ahí hacer todo un panorama de cómo se ocurrió el sistema de encarcelamiento y del sistema penal brasileño y histórico de las mujeres, que siempre se dio a través de las instituciones religiosas, que siempre entendieron a las mujeres como presas excepcionales, como presas que acompañan los compañeros, que acompañan un proceso político de los padres, de los hijos, y que no son incluso ni siquiera poseedores del derecho de delinquir, ¿sabes? De se poner en contra del orden. Y eso va a tener cuestiones importantes, rebatimientos importantes cómo pensamos la cárcel, que es dentro de una perspectiva bastante androcéntrica y bastante masculinizante, porque las cárceles como estructura no son pensadas para las mujeres, porque las mujeres al final son seres excepcionales, no numéricamente, y ahí ojo, no numéricamente, porque estamos hablando de un número bastante considerable de mujeres que son seleccionadas, pero dentro del estigma sociológico de lo por qué las mujeres delinquen, no sé cuánto, son vistas todavía como sujetos tutelados, como sujetos criminosos, delincuentes, excepcionales, y eso tiene rebatimientos muy importantes para la experiencia de la vida dentro de la cárcel. ¿Y cuáles son? ¿En qué se nota eso? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante importante que es las mujeres embarazadas que tienen sus hijos en las prisiones, por ejemplo, no tienen atendidas las condiciones mínimas que están previstas en todas las cartas de derechos humanos, etcétera, etcétera, para el propio ejercicio de la maternidad. Como, por ejemplo, un espacio separado para ella permanecer con su hijo hasta los 6 meses, de lo poder amamentarle, ¿no? Darle la teta, vamos, y cuidarle. No tienen, por ejemplo, y eso todo está previsto, ¿eh? Estoy hablando de la realidad objetivo y material. Y no tienen, por ejemplo, para que una mujer encarcelada pueda asistir, tenga citas, por ejemplo, con médicos, con ginecólogos, con, en fin, con todo el proceso del embarazo, o entonces la propia salud física orgánica de la mujer, que es propia, es una lucha. En general, mujeres que se quedan 2, 3 años esperando para tener una cita, mujeres que están enfermas muchas veces con endometriosis, procesos de cáncer, enfermedades crónicas, y que no tienen acceso a una cita. Un ejemplo, por ejemplo, que yo siempre, y eso desde una perspectiva más brutal, vamos por así decir, como es el caso de un embarazo, de una enfermedad crónica, pero eso también tiene repercusiones dentro del objetivo de la cotidianidad. Las mujeres muchas veces en muchas cárceles que están más aisladas de los grandes centros urbanos siquiera tienen acceso a los tampones, por ejemplo, y utilizan trozos de pan, ¿sabes? Para contener la regla y, bueno, y van creando redes de sobrevivencia, ¿no? Pero os quiero decir, desde violaciones más evidentes de a un acompañamiento al sistema médico y sanitario, también violaciones de la cuestión de acompañamiento jurídico, pero bueno, eso siquiera tienen derecho, ¿no? A un juzgamiento íntegro, imparcial, eso, vamos, eso ya ni se habla. Pero cuando hablamos de la cuestión incluso de salud, eso es brutal, brutal. Ya. Yeah. ¿Hay separación en las cárceles entre mujeres y hombres o están todos juntitos? No, hay separación, ¿eh? Pero claro, lo que vemos, por ejemplo, lo que hay muchos modelos, ¿no? No están, por ejemplo, en la misma solitaria, como decimos, en la misma celda, pero pueden estar en sistemas prisionales distintos, pero también sistemas mixtos, pero en predios y en edificios distintos, ¿no? Como no serían la misma celda, ¿no? Hay esos modelos, esos dos modelos que existen en algunas provincias de Brasil. Pero claro, lo que vemos también que en esos espacios mixtos, que no son mixtos dentro de la celda, pero mixtos dentro del edificio, etc., lo que vemos también es que hay una función social muy importante para la reproducción androcéntrica de la propia prisión, las mujeres estarán ahí misturadas, ¿no? Y ahí mezcladas con los hombres, ¿no? Porque al final las mujeres es que son los sujetos que tienen el deber de garantizar, por ejemplo, la paz, satisfaciendo los placeres masculinos, y eso no solamente de los oficiales, pero también de los propios presos. Entonces vemos, por ejemplo, cómo es bastante compleja, bastante dura la realidad del encarcelamiento femenino. Porque mucha gente, por ejemplo, más vinculada al sector conservador, pero dice, ¿no? Ojo, pero está guay, ¿no? Que las mujeres al final estén en espacios mixtos, porque al final tienen una sociabilidad más amplia, más diversa, no sé cuánto. Pero vamos, sabemos bastante que incluso, bueno, yo tengo una perspectiva bastante radical, ¿no? Que para mí la violación, todo hombre es un posible violentador, un posible violador machista, me refiero, ¿no? Y lo que vemos constatando dentro de la realidad política carcelaria brasileña es que los espacios mixtos en verdad mucho más sirven para que las mujeres sigan satisfaciendo los placeres y la paz social, entre muchas comillas, de la propia cárcel, en lugar, por ejemplo, de hacer un espacio justo, ¿no?, de política de existencia, de bien vivir, vamos por así decir. No, lo que se da es que eso se garantiza a través de la explotación, de la violación sexual, moral, psicológica, y de la propia reproducción de una estructura de poder que se da fuera de la cárcel, se reproduce también dentro de la cárcel. Joder, qué duro. Qué duro, sí. Si os parece muy bien, vamos a escuchar una canción como para hacer una pausa y respirar un poco. Y volvemos enseguida, si os parece bien. Sí, muy bien. Mayoridad. Vale. Vamos a escuchar entonces a Extremoduro con ¿Dónde están mis amigos? Y volvemos enseguida con Brujas sin Escoba. Está cambiando el viento a otro lugar y que que a todo con la sin razón. Voy navegando que a codazos con mi corazón. Voy dando tumbos que encuentre un poco de calor. Hoy no me derrumbo. Que una chica me sonríe demasiado para mí. ¿Qué culpa tienes de esta quien se a ti te va a coleccionar? Belleza de origen natural. Vamos ya, vamos ya, vamos ya. Me gusta poderte cantar. No me gusta no poderte chupar. Y si no te puedo ver. No me gusta, no me gusta, no me gusta nada. Afuera de mi casa tengo flores sembradas en el campo como a ella le gusta estar. Enciendo muy temprano los motores. Me pongo contento si la voy a visitar, ja. Bueno, ahí estuvimos escuchando a Extremoduro, la canción no era, era del disco Dónde Están Mis Amigos, pero la canción era El Duende del Parque. Bueno, continuamos. El Toya creo que era la que tendríamos que haber puesto, ¿no? El Toya también era creo el nombre de un álbum. Pepe Botica. Pepe Botica es un honrado traficante. Pero bueno, seguimos aquí en Brujas sin Escobas, con Amanda contándonos aquí. Uf. Es una conversación, es duro, ¿eh? Porque al final se puede hablar muchas veces, pero ya con datos en la mano y que al final también son muy extrapolables, ¿no?, a otras realidades, no solo a la brasileña, es duro, porque el sistema penitenciario yo creo que no solo en Brasil siempre funciona con ese como de aislar, ¿no?, a los sujetos que no les son provechosos al sistema, y de que te das cuenta que al final todos esos sujetos son absolutamente prescindibles para el sistema. Aislar y maltratar. Sí. Sí. Porque es persistencia en el tiempo, no solamente se les aísla, sino también las condiciones ideológicas, ¿no? Y todas esas penas y todos esos castigos que existen dentro de la misma cárcel, pues ya lo que hace es machacarte directamente, ¿no? La privación de la libertad y de la dignidad. Sí, sí, sobre todo. Yo creo que es una tortura moral a todos los niveles. O sea, es una tortura moral que es a, porque una cosa es que, bueno, que tengas que entrar en la cárcel porque tengas un delito y esté tipificado que si cometes un delito tienes que entrar a la cárcel, y otra cosa es que te denigren como ser humano, que es lo que hacen. Y realmente las cárceles están planteadas para eso, ¿no? Para moralmente hundirte, para que luego no tengas ninguna vía para enfrentarte a la sociedad, vuelvas a delinquir, vuelvas a entrar en ese sistema, y al final esa es la rueda que se muerde la cola todo el día, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Entonces está, yo creo que es ahí a donde donde hay que atacar también, ¿no? Desde las políticas. Sí. Sí, ¿no? O sea, como sistema, ¿no? Sí. O sea, esta es la realidad que existe pues en todos los países de alguna manera u otra. O sea, entrar a la cárcel no es plato de buen gusto, porque al final es una estructura que nos priva de la libertad, pero ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto hay que permitir que esto suceda? O sea, se está permitiendo que esto suceda. Y se está permitiendo porque realmente no, o sea, la sociedad no miramos hacia allí. Entendemos, porque nos han dicho que si te portas mal vas a tener un castigo, pero ¿por qué me estoy portando mal? ¿Ante qué estoy reaccionando? Pues ¿cuál es la estructura? Se individualiza mucho la culpa. O sea, no es que el sistema vaya mal, es que tú tienes la culpa porque tú lo has hecho mal. Pero así el capitalismo siempre lo plantea así. O sea, te vaya bien o te vaya mal es por tu responsabilidad, porque se supone que aquí es libre y puede triunfar el que quiera. Sí. Ya, pero la riqueza está al alcance de tu mano si la quieres. Si la trabaja duro, ¿no? Y si trabajas duro y la meritocracia. Cuando todos sabemos que no es así, porque lo de la igualdad para todos y oportunidades iguales para todos no es así. Claro. O sea, entonces, pero bueno, son, claro, problemas de raíz, de sistema. Claro, y entre nosotros mismos, que estemos fuera, que todavía no fuimos seleccionados por el sistema penal, que vamos, eso nos puede pasar a cualquier momento, muchas veces es solamente una cuestión de oportunidad, tenemos que también una perspectiva muy moralizante de la cárcel, ¿no? Porque nos enseñan, ¿no? Que es lo que decías tú, de que miramos muchas veces con una mirada desde fuera, y con una perspectiva de un juicio, además de un juzgamiento sancionador, punitivista, jurídico, un juzgamiento moral, muy moralista, ¿no? Y muy individualista, muy subjetivista, al final que son las trampas y las falacias que el capital nos enseña cotidianamente a través del sistema educativo, a través de los grandes medios de comunicación, del derecho hegemónico, etcétera. Sí, del capital y bueno, incluso antes, ¿no? O sea, porque lo que es la estigmatización de todas las personas que se consideran que no pueden entrar dentro del sistema viene de siempre, ¿no? Bueno, no sé si de siempre, no soy antropóloga, pero sí que por lo menos en los últimos siglos siempre está muy presente, ¿no? Ese estigma. Que luego hay una teoría sociológica acerca de la estigmatización que tiene mucho que ver con quién luego va a la cárcel. Porque claro, normalmente, pues lo que hablabas antes, ¿no? Lo de las pobres, la feminización de la pobreza, ¿quiénes son los criminales? Los criminales son los pobres. ¿Qué es lo que le pasa también a estos pobres? Pues que, a estos pobres y a nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que desde pequeñito te están diciendo que tú vas a ser un delincuente. Claro. Y especialmente ahí se junta también con la cuestión de la raza, la cuestión racial. Si además eres negro, ya estás jodido. Ya tienes la sanción puesta desde que naciste. Desde que naciste tienes la etiqueta. Si eres mujer, ya ni te cuento. Y ya te la acabas creyendo. Es que llega un momento que psicológicamente tú te acabas creyendo que tú eres un delincuente y que tú para lo que sirves es para eso. De hecho, había un libro que yo me leí hace muchísimos años en filosofía que era de Fernando Rojas, que eran los orígenes de la delincuencia, y hablaba precisamente de esto, ¿no? De los marcos y los entornos en los que creados estructuralmente la sociedad, de realmente tú naces ya predispuesto a ser un delincuente y a ser un banquero. Sí, o a ser un banquero. Claro, delinques porque es que a ti ya te ha tocado. Has nacido allí, no sé qué, no sé cuántos, y a ti ya te ha tocado. No tienes otra alternativa. O sea, el que sale de eso es porque ha sido lúcido y se ha dado cuenta de que este estigma no iba con él o con ella. O sea, de repente se ha creído la posibilidad de que no es eso. Pues pero dentro de una estructura mental, moral, cultural, en la que te están marcando desde que naces eso, y ese es tu destino, y no tienes alternativa, tu destino es acabar en una cárcel. Pues igual tienes 13 años de libertad, si tienes un poquito de suerte, pero a los 13 ya vas para adentro. La profecía que se cumple, se llama, ¿no? Con lo que ha dicho Amanda, ¿no? Que de repente, ¿no? Del sistema que no haya elegido, que de repente seas tú el culpable. Me ha venido a la cabeza el caso de Barcelona, de la Casa Ocupa, ¿no? Que al final, Patricia se llamaba la chica, que al final, bueno, que fueron encarcelados unas personas simplemente por haber estado en el lugar equivocado. O sea, que no, ni siquiera se logró probar la culpa. Y por llevarle unos pelos que no correspondían. Bueno, claro. Claro. Eso era muy importante. Eso era muy importante porque cuando por cogieron... Por ideología y por aspecto. Porque cuando cogieron a Patricia y a su compañero fue precisamente en la... Por estar en el lugar equivocado y con las pintas que no tocaban. Exactamente, en una sala, para que veamos lo que significan los prejuicios, ¿no? Cuando ya se une el color de la piel, o sea, porque aquí en la península pasa con el colectivo gitano. O sea, el colectivo gitano, si miras las estadísticas, es impresionante la gente que hay en la cárcel, de lo que significa para el resto de la proporcionalmente para el resto de población. Claro, y ahí vemos otra vez más la selectividad penal, ¿no? Que el derecho no es un ente abstracto y que pone de manera justa y igualitaria a la gente, ¿no? Que se está sometiendo a la tipificación penal. Al revés, que hay una selectividad bastante estratégica y bastante cuidadosa. Y cuando estamos hablando del tema de las mujeres, ¿no? En este caso de las compañeras de Barcelona, por ejemplo, un punto que destaco es que cuando analizamos el tema de la punición y de la selección penal de las mujeres, es importante tener en cuenta también que las mujeres que son seleccionadas por el sistema penal, es decir, las mujeres que están encarceladas, esas mujeres no son vistas solamente como transgresoras del orden social, ¿no? Ellas también transgriden el orden familiar, el orden de la sexualidad dominante, el orden de cómo se portar ante la moral y todo lo que es el rol y lo que es representa ser mujer dentro de este orden social. ¿No? No es simplemente violar el artículo X del Código Penal. No sé si me explico. Sí, sí. Y eso es bastante importante. No son mujeres que muchas veces nos asumieron el papel de madre, de hija, de esposa, que se nos les designado desde siempre, ¿no? Y eso es bastante, bastante importante cuando observamos, cuando estamos hablando del encarcelamiento de las mujeres. Sí, todas aquellas mujeres que no han cumplido con el rol que se suponía que tenían que hacer, ¿no? Esto es, que no es solamente una tipificación penal, ¿sabes? Como pasa incluso mucho con los hombres, muchas veces, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, toda la cuestión racial que estábamos hablando, ellos no están tan sujetos a la a violación, a estigmatización y la propia criminalización por ir en contra del género, del rol, del papel social, del género que les es destinado como a nosotras. Que además de sermos delincuentes, entre comillas, marginales por haber violado las tipificaciones penales, también violamos la institución de la familia, también violamos la institución del patriarcado, también violamos la institución de la moda, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Sí, claro, porque a las mujeres siempre se nos pide más. Pues sí. Sí, porque tenemos esa cosa, ¿no? Del mantenimiento social, de la solidaridad. De la familia. De la familia, de que todo funcione, del cuidado. Claro, y a los hombres puede ser un perla, ¿no? Que no pasa absolutamente nada, porque cuántos hay, ¿no? Y sin embargo, si eres una mujer, y ¿cómo has podido hacer eso? ¿Cómo puedes estar en la cárcel? ¿Cómo has podido hacer eso con un hijo que tiene? Y eso, ese discurso nunca se lo va a escuchar, o se lo va a escuchar muy pocas veces hacia un hombre, sí. ¿No? Ahora cada vez más, eso también es cierto, ¿no? Que se piensa un poco más el hombre dentro de la familia, pero lo que es la carga de la mujer es que nos cargamos todas, es que encima de puta palea, ¿no? Sí, sin nos duda. Nos cargamos todas. Tenías por ahí también algo del movimiento de resistencia, ¿no? De mujeres. Claro, ¿no? Porque es algo importante cuando hablamos, por ejemplo, de la situación de las mujeres en la cárcel y, bueno, de todo el proceso de encarcelamiento, es que es eso, ¿no? Estamos de rato hablando de las violaciones, que son muchas y que tenemos que sí que visibilizarlas porque al final es un mundo que está aislado y que nos civiliza toda la barbarie y la salvajería que pasa, las violaciones que pasan. Pero también es cierto que me gusta también, siempre que puedo hablar y no y ocupar los espacios también hablar un poco de todo el movimiento de resistencia que se dan en esos espacios, ¿no? Y por eso, ¿no? Cuando consideramos la vivencia de la cárcel, que al final es eso, ¿no? Es una vivencia, es una parte de la vida, no es una parte que estás fuera en suspenso de la vida, la gente sigue viviendo y sigue escribiendo su propia historia, solo sino en un contexto distinto, pero al final la cárcel él es una vivencia también. Y cuando consideramos la vivencia de la cárcel tenemos que considerarla como cualquier otra vivencia espacial, ¿no? Y que es preparada por las especificidades de género, de clase, de raza, etnia, de orientación sexual, como también el mundo, ¿no? Fuera de los muros. Y entonces lo que quiero decir es que la especialidad de la cárcel es vivenciada por hombres y mujeres, como ya lo sabemos, pero también hay muchas vivencias entre las mujeres que incluso en muchos momentos crea condiciones especiales para resistencia y unidad en contra de su discurso hegemónico y dominante. Y a pesar de esta vida regrada, administrada, vigiada y vigilada, las mujeres que están en situación de privación de libertad en Brasil encuentran siempre medios de subverter esta ese orden establecido, ¿no? Y manteniendo ahí su vida cotidiana y elementos de seguridad muy importantes. Y los movimientos de las mujeres encarceladas en Brasil están creciendo cada vez más, incluso con debates feministas bastante potentes y bastante más críticos de que muchos sectores de organización popular que están fuera, que están en situaciones de libertad plena. Y eso sí que me parece importantísimo de reivindicar, ¿no? Y es muy importante también que nosotras, desde que estamos hablando del movimiento feminista fuera del sistema penal, estemos atentas, ¿no?, a toda la construcción, incluso epistemológica, que las compañeras que están produciendo, discutiendo y viviendo el feminismo dentro de la cárcel están haciendo. Es muy importante y estratégico para nosotras que hablamos de un feminismo, por ejemplo, clasista, marxista, socialista, etcétera, ¿no?, y tantas vertientes. Es central y existe. Y no solamente hay que visibilizarlo, como hay que estar codo a codo ahí, ¿no? Sí, es básico. Es sí. La base. O sea, es que además las principales, siempre hay problemáticas, ¿no? Independientemente de la clase social que tengas, cuando eres mujer y vas a tener un problema. O sea, por ejemplo, la palabra embarazoso, ¿no? La palabra embarazoso pues sí. Significa problema. O sea, ya ahí nos vienen a decir algo bastante claro. Y el análisis de lo que se refiere a la base social más baja es la que nos va a decir realmente cómo está yendo el devenir del sistema, ¿no? Si no practicamos, si no dialogamos con todas juntas, evidentemente va a haber una parte que siempre va a excluir e incluso va a reproducir el sistema carcelario, porque no se le va a tener en cuenta y al final son ellas quienes están ocupando, son las mujeres pobres quienes están ocupando los sitios en la cárcel. Pues sí, y parece obvio, ¿no?, cuando nos ponemos y nos proponemos a pensar sobre eso, pero lo que vemos es que históricamente, incluso nosotras del movimiento feminista, históricamente se olvidó y cerró los ojos, incluso también por una cuestión de clase muchas veces, ¿no? Por privilegios de clase a las mujeres seleccionadas por el sistema penal. Y lo que quiero decir aquí es que además de una cuestión esencial y brutal de violación de género, etcétera, etcétera, es una cuestión incluso estratégica para nosotras que estamos planteando otros feminismos decoloniales, feminismos clasistas, feminismos que se imparten y que piensen y practiquen dentro del contexto y del marco de la lucha de clases. Es que es estratégico no solamente visibilizar la lucha de las compañeras, pero incluso apropiarse de la creación de todo, epistemológica y material, de un feminismo bastante potente que se está produciendo y que siempre se produjo dentro de la cárcel. Y porque me parece que también hay que marcar el foco, porque es una microrrealidad donde las mujeres están tejiendo redes reales para la supervivencia y enfrentándose diariamente en la guerra. O sea, porque nosotros estamos en otro plano, que también hay una guerra, ¿no? Pero es una guerra desde un plano mucho más ideológico. Allí es una guerra en la supervivencia diaria, del día a día, de la hora a la hora. Entonces, esas redes entre mujeres son más necesarias. Porque que yo haga esto, te dé la mano, va a permitirnos que igual estemos un día más vivas. Claro, y van creando estructuras de poderes paralelos, de poderes alternativos que van para más allá de la propia, del propio poder institucional de la cárcel, ¿no? Del gobierno, que es muy importante para el marco de la supervivencia. Esto es, sí. Que es lo que dices tú. Y eso es que es importantísimo y muy pedagógico para nosotras mismas que estamos aquí discutiendo y pensando, replanteando el feminismo dentro del contexto de la libertad, ¿no? Es muy importante y estratégico. Sí, porque al final realmente, o sea, también hay muchos muros mentales. O sea, pues sí. Fuera de los muchas muros, cárceles, claro, ¿no? Muchas cárceles. Fuera de los muros, del sistema prisional. Hay muchas cárceles y muchos muros. Entonces, al final estamos reproduciendo algo similar, pero también mirar para ahí, que es lo que tú dices, es interesante, porque yo creo que es que van avanzadas. De alguna manera, creo que esas redes, ¿no?, en todos esos micromundos donde la supervivencia está tan al pie de la, o sea, está tan al segundo, es muy interesante las dinámicas y las sinergias que se dan entre colectivos, mujeres o otros tipos de... Pues sí. Sí, además también es muy interesante que se abandone un poco este lado tan intelectual, ¿no?, que tenemos pues lo que pasa en las mujeres de clase media, que estamos ilustradas y toda esta historia, ¿no?, y que se parta la experiencia. O sea, que siempre a la cosa empírica, ¿no? Siempre los estudios y todas las teorías se han construido alrededor de gente que sabía mucho, ¿no?, que tiene un lenguaje determinado y que solamente va para otra gente que es capaz de comprender ese lenguaje. El hecho de fijarnos, como tú decías, estratégico, claro que es estratégico, el hecho de fijarnos en esa lucha hace que abramos el lenguaje hacia otro tipo de lenguaje mucho más cotidiano, práctico, de experiencia y básico, ¿no?, que te refleja la realidad y te la pone de frente. Y que tiene un potencial transformador, vamos, revolucionario al final, ¿no? Sí, disculpa, es tan básico como lo que le decías de los tampones o de las compresas, ¿no? Sí, realmente es como no se ha conseguido todavía, ¿no? No hemos conseguido que eso sea gratis. Pues sí. ¿No? O yo qué sé, por ejemplo, que todas las mujeres tendríamos una copa de luna, por ejemplo, como alternativa, o por eso no se ha conseguido, ¿no? Sí. Igual, si viviésemos en una cárcel o estuviésemos en esa situación, no nos quedaría otra que compartir igual la copa de luna, pero realmente tendríamos y hubiésemos ya planteado eso, que es algo muy concreto. O sea, que yo lo que me refiero es que son cosas muy, muy concretas, que son muy prácticas. O sea, no es tanto ideológico, sino es más practicidad. Y entonces acercar esos lenguajes a la práctica de las personas o de las compañeras es interesante, porque a veces nos perdemos también en muchos discursos de cómo debería ser una utopía. Pues sí. Realmente, ¿no? O que puede ser que está bien, porque hay que visualizar el objetivo y es maravilloso y el trabajo siempre es positivo, pero sí es cierto que hay veces que nos perdemos de lo fundamental y es lo básico. Claro, y esa está ahí la importancia final, ¿no? De reivindicar la resistencia, que se la resistencia de las mujeres, la resistencia feminista, muchas veces que se dan dentro de las cárceles, porque claro, estudios, bueno, tenemos muchos estudios, a lo mejor críticos no tantos, pero sí que estudios tenemos un mogollón, incluso estudios que fueron utilizados para justificar las propias dominaciones. O sea, la academia hegemónica ya lo sabemos y conocemos a quién sirve también al final, que es otra institución más, y que produce la ciencia hegemónica, y que produce la ciencia que va a justificar los instrumentos de poder, sí. Salvo raras excepciones, ¿no? Pero está ahí también la importancia de, cuando hablamos de la resistencia de las mujeres, de esas mujeres que están sometidas a las contradicciones y las objetivas y materiales más latentes, de que es que lo que significa sobrevivir dentro del marco de la selectividad penal de un Estado moderno, punitivista, burgués, y es que me parece una experiencia de organización de la clase trabajadora, de las mujeres negras, de las mujeres gitanas, de las mujeres lesbianas, que es revolucionaria dentro del marco de la lucha en contra de este modo de reproducción capitalista. Y por eso sí. Me parece brutal, claro, denunciar, mostrar los datos y compartir todo el escenario de lo que pasa, pero más que nada visibilizar, cuando puede ser aquí con el micrófono, también un momento de lucha popular que se hay ahí, y desde una perspectiva bastante contestadora, crítica, y no dentro de ese marco individualista, subjetivista que nos imponen. Incluso la economía, ¿no? ¿Cómo se gestionan económicamente estas presas? Porque, claro, en las cárceles hay dinero. Entonces, fijarse, ¿no? En cómo está funcionando ahí el capital, bueno, el dinero, pues material. Sí. Eso también es interesante, ¿no? Porque nos está dando una clave de cómo gestionar económicamente y hacer otro tipo de modelo que realmente funcione y que pueda ir aplicándose, pueda luchar contra el capitalismo. O sea, en pequeños grupos, ¿no? Porque al final, si pequeños colectivos se gestionan y hay muchos pequeños que se gestionan, ¿qué va a hacer el gran capital? Nada, porque no se va a necesitar ese gran capital. Entonces yo creo que son modelos interesantes en muchos aspectos, ¿eh? Sí. Para echarle un ojo. Y esa reivindicación que tú haces desde aquí me parece interesante, ¿no? El darle la vuelta y decir, mira, vamos a fijarnos en eso porque es un modelo que no hemos de marginar, es que realmente tenemos que aprender a visualizar eso que se está pasando, porque esos seres están ahí, ¿no? Viviendo esa situación, para que las demás que estamos fuera, de alguna manera, aprendamos. Eso es. Aprendamos. Y también me gusta una cosa, es que es tu lenguaje, no sé si por las palabras, cuando dices lo de selección, o sea, el sistema penitenciario te selecciona. Es curioso ese término, ¿no? ¿Cómo lo aplicas? Me ha gustado y te lo quería transmitir. Porque es verdad, es una selección. Realmente es como la selección natural, ¿no?, de Darwin, pero, o sea, desde otro lado te seleccionan para entrar en la gran casa que se llama prisión. Claro, yo siempre, es lo que decimos, ¿no? Además, yo no soy necesariamente solamente presa, eso claro, también, ¿no? Puede ser un elemento de mi identidad, pero antes de todo yo soy una persona que fue seleccionada por el sistema penal de la manera como está escrita. Está escrito, llegamos a un pacto social que se entiende, por ejemplo, que si yo me apropio por más de X horas de tu bolso, te he furtado. Y si lo he utilizado con violencia, te he robado. Pero bueno, entonces mi conducta ha sido tipificada penalmente y yo, como muchas veces, por ejemplo, no tengo dinero para pagar un buen abogado y para hacer mi justificación y etcétera, yo fui seleccionada por esta mi conducta tipificada penalmente por un pacto social que establecemos todos, o verdad, de todos los hombres blancos con acceso a los estudios y que entienden que el marco del derecho les tienes que favorecer. Y yo, que le violé, o que me puse, que me presento en contra de eso, fui seleccionada por esta red que es el derecho y el sistema penal. Y es una cuestión muchas veces de oportunidad, es lo que hablamos. Hoy yo todavía no he sido seleccionada, pero a lo mejor mañana yo puedo ser, tú también y todas nosotras, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos como estamos hablando, porque simplemente el hecho de sermos mujeres y muchas veces estamos aquí hablando en este micrófono, ¿cuántas de nosotras ya no fueron seleccionadas por eso lo que estamos haciendo ahora? Claro. Es que es eso, ¿no? El proceso de selección está abierto. Pues sí, y bueno, yo a mí me gustaría ser más optimista, pero a través de lo que estamos pasando incluso en Brasil, con este avance de la derecha protofascista, el escenario es que cada vez la selección penal hacia las mujeres sea cada vez más fuerte y cada vez más bastante tipificada. Es decir, con este avance de la derecha más conservadora, incluso con un escenario de golpe de Estado bastante latente, bastante evidente y posible, arquitectado por los grandes medios de comunicación y tantos otros sujetos sociales, es que vamos, esa selección penal solo tiende a alargarse, ¿no? Las tipificaciones y lo que se encuadraría en eso, bueno, la ley mordaza que pasa aquí, que es un alargamiento todavía mayor de los que pueden ser seleccionados. Sí, y además porque un poco como veníamos diciendo al principio, que es que es una fuente económica de financiación bestial. O sea, la ley Mordaza lo que hace es que establece multa. Claro, pero esas multas, ¿qué hace? ¿Quién es quien se lucra? Se lucra el Estado. ¿Y qué es lo que hace con el negocio de las cárceles? Las cárceles convienen que crezcan. Pues sí. No que no crezcan, sino todo lo contrario. Cuanto claro. más presos hay, más dinero vamos a sacar de todo el trabajo de esta gente. Que al final eso es muy importante, porque luego lo de la integración social, rehabilitación, eso se la sopla todo el mundo. Eso es otra hipocresía, ¿no? Un eufemismo de decir la cárcel sirve para esto, cuando las cárceles, evidentemente, si no hace falta tener mucho conocimiento para saber que no sirven absolutamente nada para eso. Y más que nada, un sitio de explotación de mano de obra baratísima. Baratísima, invisibilizada, que no sabe que violamos los derechos laborales de todos de manera brutal y sin ningún tipo, claro, de visibilización, porque al final son ellos que los hacen la regla, al final, ¿no? Las reglas y el derecho. Entonces, bueno, y esa es, al final, que es la responsabilidad del sistema carcelario. Es que es central para la producción y reproducción del modo de producción capitalista. Sí, y para el asesinato de aquellas personas que se encuentren con, por ejemplo, enfermedades, ¿no? Tuberculosis, sida, pues esas personas tampoco funcionan muy bien. Entonces, las cogen, las meten en la cárcel, como no tienen asistencia médica, pues mira, otro que te has quitado de en medio. Suena muy duro decir esto, ¿eh? Pero es que en la práctica... Es la realidad. Así. Porque al final, bueno, ya lo hemos hablado mil veces, ¿no? Estamos viviendo en un sistema que quiere la producción y si no somos seres productivos no interesamos. Entonces, pues eso, a la cárcel, o te certifican de loco, loca, enfermedades, estás enfermo. Quieren solamente seres productivos que contribuyan a ese sistema y lo demás ya se inventan cualquier sitio donde encerrarte. Y vemos incluso cómo avanza el capitalismo transnacional y neoliberal, que se avanza incluso dentro del marco de la cárcel, también cría como condiciones objetivas de reproducirse, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, la cárcel no es simplemente un espacio donde se tira la gente y los deja ahí tirados y nadie los ve y nada, no sé cuánto. Eso sí, pero también los hace producir bastante. Claro, claro. ¿No? Producir bastante, bastante, y es lo que hemos dicho, ¿no? La privatización de las cárceles, que hay incluso todavía peor porque ni siquiera el Estado se hace tan presente. Ahí el control de las empresas que están incluso dictando las normativas que la gente va a vivir, ¿no? Va a vivir, producir, trabajar. Y bueno, y generar lucro a través de su condición sensible de privación de libertad. Sí, otra cosa que también que hemos estado hablando antes cuando estaba sonando la canción, que me parece interesante y que quiero rescatar otra vez, es lo de la estructura de poder dentro de las cárceles, que también es masculina, ¿no? Que estamos hablando de cómo las mujeres podemos llegar a expresarnos, mujeres que estemos presas podemos llegar a expresar cuáles son nuestras necesidades en el sentido de me he quedado embarazada, me ha bajado la regla, bueno, hay muchas más cosas que ni me las planteo porque nunca he estado en la cárcel. Y de cómo esa estructura de poder, quien manda es un hombre. Entonces, es como, hoy he visto una viñeta del Roto, que era toda una mesa llena de hombres, había un hombre de pie y decía, ¿qué? ¿Votamos? ¿Hacemos que las mujeres voten? Eran ellos quienes iban a decidir, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo se puede tener en cuenta ese tipo de necesidades, las necesidades de género, las necesidades femeninas, si quienes están ocupando el poder son hombres? Y no se les pregunta tampoco, porque en otros ambientes pues los hombres se sienten en la obligación de rescatar todas esas necesidades que las mujeres estamos poniendo por bandera. Pero es que en este caso, ni siquiera eso. No se sienten en la obligación de rescatarla, porque bueno, como están en la cárcel, pero es que a mí lo que me preocupa realmente es que esto que estamos hablando, y siempre hablamos del sistema, traducido a la calle, también pasa. O sea, porque hay una visión general y social de que las cárceles son necesarias. Claro, eso es lo que hablábamos antes, que es una cuestión de moral. Sí, y la historia esta, el típico comentario que escuchas mogollón de veces, pero si en la cárcel se está muy bien, si en la cárcel te dan de comer y de dormir. No tienes que trabajar. Y luego te dan una paguilla cuando sales. Pero no sé cómo pasa aquí, pero tu familia tiene un derecho a un beneficio, porque se llama beneficio, porque no, si tienes un miembro de la familia que está en la situación de privación de libertad, se supone que es una persona menos para no para trabajar y sustentar a la familia, ¿no? Y entonces la gente, pero además que la gente, un marginal o una marginal que va a la cárcel, la familia sigue recibiendo un beneficio pago con nuestros impuestos, ciudadanos de buena moral, de conducta lícita, ¿no? Los sustentáculos de la moral, de los buenos costumbres, de las buenas costumbres al final. O sea, es un discurso de odio de clase, un discurso de odio de género, de odio de raza y etnia y de generación y etcétera, etcétera, que se reproduce a través del sistema carcelario también. Es lo que decimos, ¿no? No podemos entender el sistema carcelario de ninguna manera desvinculado de todos los otros ejes, de todas las otras frentes de dominación del capital. Qué es va. Otro eje y bastante, bastante perverso, que es muy invisibilizado, que nosotros no muchos de nosotros no conocemos y que hay que pensarlo, ¿no? Y pensarlo desde esa perspectiva crítica, desde esa perspectiva de un abolicionismo penal, nosotros del derecho y de la gente que, ¿no? De la sociedad como un todo. Y ahí es un espacio bastante fértil para la crítica e incluso para pensarnos otras estructuras de organización social, de organización económica, de organización política. Es decir, la cárcel es bastante es un sitio social bastante importante desde una perspectiva analítica, pero de resistencia. Hay la existencia como resistencia y de enfrentamiento. Hay mucho que se aprender, que se luchar en contra, de se reivindicar a través de las experiencias de la cárcel. Sí, estaba pensando justo que estuve en una charla en Isabel hace tiempo ya, y se estaba hablando de las situaciones de presas también, y se comentó el caso de una chica que era una, creo que era gitana o algo así, gitana, sin muchos estudios, una chavala normal y corriente. Yo qué sé lo que es normal y lo que es corriente, la verdad. ¿Cuáles son tus parámetros de normalidad? Es muy difícil. No sé cuántas comillas tenemos que poner a eso. Entonces, el caso es que esta chica se quejaba. Esta chica se quejaba de las condiciones carcelarias. A esta chica la llegó a violar un funcionario de prisiones. A esta chica le cogían y le obligaban a comerse pastillas durante el almuerzo, con el fin de dejarla tonta, con el fin de amansarla, ¿no? En vez de coger y de ponerle las esposas, pues lo que hacían era que la medicaban directamente para que se callara. Finalmente esta chica murió en extrañas condiciones. No se sabe muy bien qué pasó, pero esta chica murió. O sea, como también ese movimiento de resistencia, la importancia de hacerlo en colectivo, porque claro, también si eres una persona de carácter y de sensibilidad y te hiere lo que estás viendo alrededor y estás dentro del sistema carcelario y te alzas tú por tu propia voz, tienes todas las papeletas para que te jodan a ti y a tu familia. Porque no es el primer caso, o sea, son muchos los casos, ¿no? También de anarquistas presos que han estado, que tenían su familia en Andalucía y se la han llevado a Cataluña precisamente por denunciar casos de explotación y de tortura en las cárceles, porque de tortura no hemos hablado. Hemos hablado de violaciones, de todas las vejaciones, pero hay una tortura alucinante, porque, claro, es como la película del experimento. Sí, sí, sí, sí. En el momento en que te dan un rol y que tú te empiezas a creer que eres el guardián o la guardiana de algo y que ellos son los malos y ellas son las malas, y se parte de esa dicotomía tan sencilla y tan prejuiciosa, ya tienes como el beneplácito para poder meterle los dedos en los ojos a alguien sin ningún tipo de problema y que te hagan palma. Tus compañeros, ¿no? Sí. O sea, que la cosa, yo no sé cuál era la solución, ¿no? A los conflictos sociales, pero creo que evidentemente una cárcel no lo es. No es, porque lo único que hace es agrandarlo al final, ¿no? Porque la gente cuando sale de allí sale peor. en general. Es que es alucinante, ¿no? De gente que la ves pasando por la cárcel, pues el típico camello marroquí. O sea, ¿qué suele pasar con los camellos marroquíes? Pues por lo menos con algunos que yo he conocido, ¿no? Pues lo que suele pasar es que entran intermitentemente a la cárcel. Lo van pillando, le van echando pena, vuelven a entrar. Y tú ves la transición de esa persona a lo largo de los años, y esa persona llegó siendo una persona entera, corpulenta, físicamente poderosa, y te encuentras como al cabo de los 3 años esa persona ha perdido todo el vigor físico que tenía y mental. O sea, que es destructiva. Es muy destructiva. Porque si la sociedad ya no, en libertad, es una jungla, pues imagínate en una cárcel. O sea, eso sí que es la ley del más fuerte y de la más fuerte. Es que es así, sí, sí. ¿No? Gente con la que hablas que ha estado allí. Es otro código, otra forma de convivencia. Y luego de relaciones de poder. ¿No? Lo que hablábamos antes, ¿no? Se establece, no sé si es a los 2 años de estar encarcelado, un síndrome que está tipificado, no me acuerdo cómo se llama, que tú ya solo puedes vivir en ese entorno, ¿no? Por eso esa vuelta de lo que hablábamos antes, de salir y tener que volver a entrar. Es como que tú te piensas que tu vida está en esa estructura. Entonces también eso al final... Claro, pues entramos en los análisis físico-sociológicos, ¿no? Es que es brutal. Y estamos aquí hablando de la dimensión social, de la dimensión económica, que por sí son ya es tremenda y violadora. Aquí vamos, que no justificaría ni un décimo de todos los casos de detención. Imagínate si entramos en las cuestiones de violación de la salud psicológica de alguien, espiritual, incluso podríamos hablar aquí es también. Que, claro. ¿Sabes? Es que es brutal en todas las esferas de la reproducción de la vida humana. Mira, el otro día estuve en Sugarramurdi y en el Museo de las Brujas, el documental que te ponen al principio, la primera persona que sale es Galileo Galilei. O sea, abre Galileo Galilei el documental, porque a este hombre lo encarcelaron y bueno, al final lo mataron por decir que la Tierra no giraba, ¿sabes? Que giraba alrededor del Sol. ¡Vaya tú! Y a este hombre fue martirizado, ¿no? En aquella época por este tema. Años después se comprobó, ¿no? Todavía hay una base científica que estamos girando alrededor del Sol. Y me pareció curioso que abriese el documental con este hombre. Fíjate, porque es de lo que estábamos hablando, ¿no? Al final, es el padre de la ciencia tal y como se entiende hoy en día. Y lo encarcelaron, lo mataron y tracatrá. Entonces, ¿en qué, no? ¿Qué mundo de leyes vivimos? Que de repente, ¿no? Es lo que tú hablabas, ¿no? Hay unas leyes escritas que están escritas por una serie de personajes que lo único que quieren es meter a su saca. Porque sí, perpetuar sus posiciones de privilegio, de poder, y etcétera. Y el derecho hegemónico, más que nada, es un instrumento de perpetuación de este orden, ¿no? Porque luego hay que ver a las cárceles que va esta gente también, ¿no? Está aquí en España, que es un país, bueno, de corrupción absoluta, ¿no? Y que, es que las cárceles donde va esta peña tienen televisión, no sé si tienen spa también. Joder. O sea, tienen unos privilegios, claro, al ser seres con poder y saber que algún día les podría pasar... ¿Sabes? Realmente tienen muchos contactos, tienen mucha gente, sus situaciones de privilegio incluso dentro de las cárceles. Entonces, que esto es una vergüenza. Es decir, yo robo un jamón para alimentar a mi familia y estoy 5 o 6 años en la cárcel en unas condiciones que a ver si sobrevivo a eso o si no me he enganchado a algo o me he vuelto tarumba. Y tú, que te has quedado con... O sea, que tú eres el ejecutor del sistema en el que yo estoy y por el que he delinquido... Estás viviendo en una cama, ¿sabes?, de viscolástica, con televisión, que te enteras de todo lo que pasa, por supuesto, con acceso a telefonía, móvil, internet, y todavía te dan 15 días de vacaciones para que te vayas a esquiar. No vaya a ser que te pongas mal de la cabeza. Pues sí. Eso es lo que pasa en el sistema penitenciario español. O sea, que es un lujo. ¿Sabes? Que al final es lo que se reproduce. Pues claro, y eso, bueno, es una estrategia, vamos, que se reproduce en todo el mundo, porque lo que estamos hablando, ¿no? Al final no es una situación aislada ni puntual de Brasil. En Latinoamérica tenemos, evidentemente, requisitos y vivencias muy particulares por todo, bueno, procesos y tantas cosas típicas, pero al final estamos hablando de un orden mundial, sí, económico mundial, que no tiene fronteras, ¿no? El capital no tiene fronteras y las dominaciones y las expropiaciones del capital no tienen fronteras. Incluso dentro del marco del encarcelamiento, del sistema, del estado penal, del estado punitivista, es siempre las mismas reproducciones y estrategias de punición y de selección y de criminalización, ¿no? De manutención de los privilegios de clase, bueno, y de la estructura final desigual de poder. que estamos hablando, ¿no? Y ahí es lo que me planteo, ¿no? Cuando hablamos, estamos haciendo todas estas críticas y pensando eso, ¿cómo reinserir socialmente mujeres que nunca estuvieron inseridas, ¿sabes? Dentro de esta lógica del capital. ¿Cómo protegerlas si sus cuerpos, si nuestros cuerpos siempre fueron sabidamente utilizados por este Estado para garantizar la paz en los presidios masculinos, que era lo que hablábamos? Uh-huh. ¿Y cómo valorizar a esas mujeres si siquiera son reconocidas como sujetos y sujetas titulares de derecho? ¿Será la cárcel, después de todo lo que hemos pensado aquí, criticado y compartido a nivel internacionalista, el instrumento por excelencia de resocialización y etcétera, etcétera? ¿O justamente lo contrario, no? Justamente un instrumento bastante interesado, estratégico y central de reproducción de las estructuras de dominación patriarcales, homófobas, racistas, xenófobas y etcétera, ¿no? Sí, pues muy sí. Brutal, además. Muy brutal, el más brutal de todo, yo creo, ¿eh? Pues sí, una pero bueno, pero a resistencia y seguimos ahí, ¿no? Al final, y es lo que hablábamos, y tenemos que fortalecer la esperanza revolucionaria, no solamente visibilizar esa realidad, pero ponernos codo a codo con las compañeras que fueron ya seleccionadas y nosotras que estamos aquí fuera del sistema de la selectividad penal y que vivimos todavía en situación, bueno, de más o menos libertad y hacernos una luta conjunta, ¿no? Una luta de masas, una luta feminista, una luta anticapitalista y para construcción de otras bases de Estado, otras bases de incluso de sanción, de reorganización del derecho, etcétera, etcétera, etcétera. Tú participabas para lo militar, ¿no? En el Movimiento Sin Tierra. Sí, acompañaba en Brasil, ¿no? Ahora que estoy aquí. Tengo un contacto un poco más reducido, contacto material me refiero, porque político, ideológico y todo lo demás seguimos, pero sí, sí, sí. Sí, ¿cuánto tiempo llevas militando? Pues 4 años directamente, sí. 4 años. ¿Y qué es lo que destacarías del movimiento? Del Movimiento Sin Tierra, jo, me ha revolucionado la vida, porque bueno, son muchos aspectos. Primero, porque yo vengo de una realidad urbana, ¿no? Todos nosotros vivimos en una realidad urbanocéntrica, ¿no? Pero bueno, yo venía de una familia de trabajadores, de base trabajadora obrera, y en Brasil, si tú vives en una gran ciudad como en São Paulo, como vengo yo, y eres pobre, tú no conoces el campo, porque no tienes dinero a viajar, no tienes acceso a ir a un sitio para andar a caballo ni nada, ¿no? Estás viviendo en la periferia y nada, y no conoces el campo, aunque Brasil sea un país grandísimo, continental. Y cuando me fui a la uni y estudiar derecho, un derecho contrahegemónico y etcétera, etcétera, y en la provincia del interior de la provincia de São Paulo, una zona más rural, y ahí ya militaba en otros espacios en Brasil, en São Paulo, en la ciudad, y cuando entré en contacto materialmente con el movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, la vía campesina y los movimientos de mujeres rurales y bueno, todos los movimientos sociales, es que es un cambio, una ruptura paradigmática tremenda. Rompemos con desde el marco de la corporalidad, de cómo entendemos, por ejemplo, los procesos de educación, y vemos, por ejemplo, es que me encanta, por ejemplo, la educación popular que compartimos entre las campesinas y los campesinos, esta vuelta a los saberes populares, tradicionales, la recuperación con la tierra, no la tierra no como una mercancía, como otra cualquiera, y poniendo el humano como centro de las relaciones sociales, de económicas, de todo, no resgatando, luchando en contra del capital a través de la soberanía alimentaria, a través de otro manejo agrícola, otro contacto con el ser humano. Es que eso es brutal y tiene una capacidad revolucionaria y mi lectura bastante imparcial, ¿no? Muy importante discutir género, por ejemplo, con mujeres indígenas, con mujeres campesinas, se comparten cosmovisiones muchas veces tan distintas, trayectorias tan distintas, porque es un movimiento a nivel nacional, antiguo y que tiene una base social bastante heterogénea desde una perspectiva de raza, de sexualidad, de clase y todo, y asimismo entendiendo que la reforma agraria, por ejemplo, es un camino esencial y necesario que va en contra directamente con la estructura central del capitalismo, que es la propiedad privada, y pautando todo con eso, la lucha de género, la lucha feminista, la lucha por otros modelos de cuidado y manejo agrícola, es que es brutal y va en contra de las estructuras más fuertes del capital, ¿no? Reivindicar, por ejemplo, se poner en contra de una comunidad, de una sociabilidad urbana egocéntrica. Parece sencillo, pero jo, es que eso es tremendo, ¿sabes? Sí, sí, todo está formado en torno a la urbe. Esto es. Todo gira. Esto, en fin, es que me resulta interesantísimo. Y además que sea un movimiento de base popular, ¿sabes? Que aunque tengamos compañeros y nosotros, yo por ejemplo, esté en la academia y tengamos gente también ahí produciendo conocimiento científico de lo que llamamos hoy, entendemos hoy el científico, pero que es un movimiento de masas, de base popular, o sea, de gente normal y corriente, como has dicho tú, de gente trabajadora, ¿sabes? De gente que está resistiendo y que ha sido incluso muchos de nosotros que hemos sido rechazados por esa sociedad urbanocéntrica, gente que ya no tiene más ninguna perspectiva de tener una vivienda en la ciudad, de tener un trabajo, no sé cuánto, y que vuelve al campo como una perspectiva, ¿no? De refundar otras posibilidades de vida, otros procesos, otras rupturas de enseñanza, de relación con los críos, de relaciones afectivas, de relaciones productivas, me parece revolucionario. Genial. Voy a aprovechar este, porque no es que esté interesante está muy interesante la conversación, pero se nos acaba. Sí, el tiempo, y más que nada porque Amanda creo que tiene que estar a las 7 en otro sitio. Pues bueno, se supone que sí, ¿no? Bueno, tiene que ir a Saspicatu, ahora, que va a dar una charla a las 7. Ahorita. Sobre esto mismo que has hablado. Sí, bueno, al final es todo, ¿no? Vamos, al final está todo muy vinculado. Incluso voy a aprovechar aquí para hacer una propaganda y animar a la gente que a lo mejor puede estar por aquí, por Irala, y que bajéis a Saspicatu, a Casco Viejo, que vamos ahí a hacer una, como hablamos en Brasil, una prosa, una charlita sobre... una prosa, una charlita sobre feminismo y lucha de clases. Y bueno, estaré yo hablando un poco, ¿no?, de la situación, de cómo veo el feminismo necesariamente como algo que vincule el tema de la lucha de clases, anticapitalista, etcétera. Habrá una compañera de Alemania y una compañera de Euskal Herria. Se supone que empieza a las 7, después habrá un concertillo, buen ambiente, gente maja y fortaleciendo la lucha internacionalista y feminista. ¡Ole! Pues es que ricasco, txortxegatí. Pues suri. Es que ricasco. Yo encantada, agradezco muchísimo, muchísimo. Me lo he pasado, vamos, más bien. Y eso, y que podamos volver y hablar sobre tantas otras cosas y afinar eso, ¿no? Fortalecer la esperanza y los lazos de lucha y eso. Qué bonito, fortalecer la esperanza y los lazos de lucha. Claro, y bueno, y guerra borroca feminista, ¿no? ¡Yeah! Pues antes de irnos, que yo creo que nos vamos a ir con la canción de Lengua Alerta, sí, con sí, otros dos compañeros que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llaman. Ya los diré yo. Que los va a decir ahora Sol, también muy en la línea de lo que estaba hablando de Sin Tierra, ¿no? Pues la tribu Yaqui, por su lucha contra la privatización de su agua. Estos compañeros han sacado este tema para ponerlo en el mundo y para que la gente sepamos que también nos están privatizando nuestro agua. Y que eso, que ahí va. Y luego otra cosita, que ya terminamos, ya sé que estamos fuera de tiempo. Hoy se hace el segundo aniversario del secuestro de las 200 niñas de Nigeria, de Boko Haram. Y bueno, y como no son niñas francesas, y bueno, y lo que sabemos, ¿no? Pues ahí no, ahí siguen, nadie sabe dónde están. Y bueno, pues yo les mando un saludito y mucha luz a sus almas y a las almas de sus familias, sobre todo. Porque son seres humanos y otras grandes compañeras y a saber también lo que están pasando esas chavalas. Pues eso, nos despedimos entonces de Brujas sin Escoba, nos vamos a ir con el tema de eso, como decía Judith, de Lengua Alerta, Manic B, Real Style, I'm muy gallo, es lo que dice, con Namakasia Yaki, la canción. Bueno, muchas gracias Amanda, ha sido todo un placer tenerte aquí, joder, me he quedado ya... para dentro, o sea, que a reflexionar en casa es de los temas que sí es muy interesante hablar, pero que también duelen, ¿no? Y, ¿sabes? Pues nada, bajemos a casco todas y seguimos. Eso es. Seguimos ahí en la herida. Eso es, así que volando. Os queda tiempo, todos corred a Saspicatu, quedan 20 minutos, Amanda creo que se irá volando, o se tirará rodando o irá abajo para ver si llega a tiempo. Y bueno, nada, nos escuchamos el próximo viernes, ha sido un placer. Hasta el viernes que viene. Venga, agur.